Este programa llega gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Sí. Quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No, no dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Y hola, hola, hola, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Hoy día, bueno, estamos a un día del día más importante para del verano para algunas personas. Es domingo 13 de febrero, un día antes del Día de los Enamorados. Así que con este tema del amor, del cariño, vamos a pasar a la guerra de los sexos, sencillamente. ¿Por qué existe a pesar de todo el cariño, por qué existe también una rivalidad permanente? Y bueno, estamos justamente aquí con primero un representante de cada uno de los dos géneros reconocidos actualmente. Estamos por un lado con Andrea de los Shots. Y bueno, primero un resumen de los Shots para los que no se acuerdan. Es una banda arequipeña formada hace más o menos cuánto, como un año tienen, más o menos. Conformada por Alonso en voz, Andrea justamente que está con nosotros, Cristel también en voz, Hedrick en bajo, un intermitente Ángel en la batería y Gerardo como fundador de la banda en la guitarra. Y bueno, tienen diferentes canciones, Miedos, Camino, Cuenta Conmigo. Y ya tiene incluso el primer disco con lo que queda de esta vida. Eso es más o menos el resumen de los Shots. Y estamos por otro lado, para defender la testosterona, estamos con alguien que también ya estuvo en el programa la temporada pasada. Estamos con un colega también de la radio. Estamos con Neo del programa Desadaptados. Entonces ahora sí, primero vamos a ir con el saludo característico de Marius, que una vez más sí está con nosotros. Hoy día sí no han venido los practicantes, digo los nuevos co-anfitriones, que no estamos bien seguros si todavía están en competencia, pero es paja, trabajan bien mientras sepan que están así en competencia, están así en revisión. Entonces ahora les saluda Marius. ¿Qué tal? Estoy muy contento de estar en un chat muy especial con ustedes. Acabo de llegar de la playa y me he pasado muy bien. Y quiero estar esta semana, dedicarme justo a eso que es el 14 de febrero, ¿no? Estar con mi enamorada, con mis amigos y pasarla muy bien. Y es verdad que entre los hombres y las mujeres siempre hay rivalidades. Siempre queremos llevar todos entre nosotros quién tiene la razón, quién es mejor en esto, en otra cosa. Aunque en los últimos años las cosas que antes los hombres se decían que eran solo ellos podían hacerlo, últimamente también las mujeres han entrado a esos campos y a veces los hombres nos sentimos un poco inseguros en ciertos temas que ahora las mujeres están abordando. Bueno, y es un gusto estar con ustedes y les paso con Rodo. Bueno, y ahora sí ya dejamos para que se presenten los dos invitados que tenemos por ahorita. Estamos esperando a alguien más para terminar de equilibrar esta entrevista. Entonces se presenta primero Neo. Sí. Bueno, sí, hola Rodri, hola Andrea, ¿cómo estás? Sinarius, es un placer estar otra vez contigo después de casi el año pasado que no te veo, ¿no? Sí. El año pasado que estoy acá y bueno, gracias por la invitación y estoy dispuesto a dar mi opinión sobre el tema del día de hoy. Excelente, y ahora sí nos habla también Andrea. Hola Neo, hola Marius, hola Rod, soy Andrea, estoy aquí preparada para el debate. La guerra de los sexos. Excelente, excelente. Entonces, bueno, el tema inicial, una cosa extraña, así para como que digamos abrir el debate en este día. Yo encontré un artículo que habla de que, bueno, se supone que en el tema religioso, la anécdota que siempre nos han puesto es que el Dios creó al hombre y de la costilla salió Eva. Entonces como que la mujer salió del hombre. Pero yo leí que ha sido al revés. Que el hombre salió de la mujer. Y el tema es que cuando en un estudio genético mostraron que esto era al revés. Porque aparentemente el gen X, que es el gen Y, porque el hombre es XXY y la mujer es XX. Supone que ese gen Y es una especie de mutación de ese cromosoma. Fue una mutación nacida de una especie de solamente hembras. O sea, Rodo, los hombres somos mutantes. Somos una especie de error genético. ¿Error? Sí, sí. Sí, según eso, o sea, entonces bueno, dice, sucedió, no se sabe bien por qué, que el ADN de estas hembras hizo en su aparición un gen, un solo gen que fue responsable de la divergencia entre cromosoma X y el Y, entre hembras y machos. Ese gen que se conoce como el precesor del actual SRY, cambió de lugar en su cromosoma y le dio la forma similar al Y, que es como la conocemos ahora, y que bueno, todos los nacidos con ese Y serían machos. Y el tema es que de algún modo pareciera que esa predisposición genética le dio a los machos una cierta mayor agresividad para poder imponerse ante las hembras de la especie. Pero que con el tiempo se cree que este gen Y está medio dañado y que no se logra autorreparar genéticamente como el X. Entonces, que con el tiempo el hombre también tendría el chance de volver a desaparecer, aunque obviamente en temas de evolución estos periodos no es 10 años, no es 20, es 1000, pues 1000, 2000, 3000 años o a veces más todavía. Entonces, pero digamos el planteamiento era eso, que el hombre es una mutación de un gen femenino. ¿Dónde leíste esa cuestión? Mujercitas.com. Googleé nomás, googleé por ahí y ya apareció. San Google. No, pero si lo has encontrado, me parece que, bueno, el hombre es un animal, ¿no es cierto? Igual que todos en la naturaleza y hay hembritas y machos. O sea, ahí también dirías que los machos de cada especie son errores genéticos, ¿no? Claro, es como la pregunta, ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? Y yo creo que no es un error en sí, sino es realmente era una ansiedad de las especies, claro. Tener algo diferente, ¿no? Para poder, no sé, vivir mejor. De todas formas, lo que hablabas de religión, sobre que el hombre nació, no, la mujer nació del hombre, de la costilla del hombre, de repente en ese tema fue de alguna manera para poder justificar la superioridad del hombre de alguna manera, porque digamos que nosotros nacemos de la mujer, o sea, todos hombres y mujeres nacemos de una mujer. Entonces, poner ese cuento, esa anécdota que está en la Biblia de que Eva salió de la costilla de Adán, era para poder justificar que el hombre era superior. Aparte que en todos los escritos, no solamente en la Biblia, sino en todos los escritos que hay, todo lo que está ahí es netamente simbólico, ¿no? Son hechos simbólicos que se han narrado, pero tienen otra perspectiva. Entonces también es por eso, ¿no? Bueno, ahora específicamente acabo de ver, para los que dicen, no, ¿de dónde haber sacado este pata? Más específicamente, el autor de este informe es Brian Sykes, es profesor de genética humana en el Instituto de Medicina Molecular de la Universidad de Oxford, y el libro del que sale esto es La Maldición de Adán. La Maldición de Adán. Entonces, digamos, lo define que la divergencia de sexos en la evolución puede considerarse como solo un gigantesco experimento de modificación genética que lleva mucho tiempo en marcha. Porque, de todas formas, en la naturaleza existen muchas especies que son hermafroditas o tienen otras formas de hacer que no sea solamente masculino y femenino. Entonces, pero se supone que la evolución también ha mostrado que la mejor forma de supervivencia de una especie, y que en general el objetivo de toda la vida es asegurar su supervivencia, en general la divergencia es lo que apoya la vida. Entonces supongo que el tener dos, o bueno, no sé si algún día aparecerá un tercer género, un tercer, no, pero o sea, aquí tenemos desviaciones raras, aquí tenemos modificaciones raras, pero un tercer género es necesario, como que digamos, o sea, necesitas un aparato reproductor masculino y uno femenino para hacer un hijo. Pero en cambio si fuera tres, por eso, o sea, aparte, bueno, los hermafroditas específicamente tienen ambos, y en su propio no, es que de todas formas es solamente masculino y femenino. ¿Entiendes? Pero ellos nacen con los dos sistemas con los dos reproductores, ¿no es cierto? Sí. Tercero. No, es solamente el primero y el segundo a la vez. Pero imagínate un tercero, o sea, literalmente un tercero, que necesitas no dos, sino tres elementos. O sea, en vez de género A, género B y género sí. C. Entre los tres hacen algo raro y de pronto ahí dicen. Porque incluso hay especies, aparte de los hermafroditas, hay también los que sencillamente se duplican a sí mismos, se separan. Como las moléculas, creo que sí. Bueno, incluso a los gusanos, supuestamente los partes, las lombrices, y ambos, las lombrices, ambos se regeneran y siguen avanzando. Entonces, habiendo tantas formas de reproducirse que no involucran tener a dos diferentes individuos, esa es la peculiaridad. ¿Por qué la naturaleza decidió crear dos géneros? Y segundo, más o menos el tema que vamos hoy día, ¿y por qué entonces estamos en guerra ambos sexos? Esa es nuestra pregunta de hoy. Bueno, vamos a dar una primera pausa a esto, porque una canción justo de los shots. ¿Alguna sugerencia que tenga Sandra? ¿Alguna que quieras que pasamos? Miedos. Es bonita. Miedo. Puede ser sube el volumen. Ya, entonces, bueno, sube el volumen. Y bueno, antes de pasar a la canción, recordamos a la gente que hace posible también este programa. Primero, si es que quieren, se cansaron de su auto, se malogró lo que sea, necesitan un nuevo vehículo, pueden recurrir a la gente de Pacífico Motor. Pueden llegar a ahorrar hasta $5,000 en el momento de importar un nuevo vehículo. Ellos ofrecen asesoría, consiguen partes y de todo tipo de vehículos, deportivos, pickups, autos generales, motos, maquinaria incluso. Y bueno, pueden encontrarlos en la prolongación Víctor Lira 140, es casi al costado del Boxes, o en su página web www.pacificomotor.com. También, si es que en este verano están yendo a Moyendo y necesitan un buen sitio, tenemos el lugar perfecto, es el nuevo hospedaje Adelita. Tiene habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua a las 24 horas. Habitaciones simples, dobles, matrimoniales, familiares, conyugales, extraconyugales, lo que ustedes necesiten. Los encuentran en calle Puno 622, Moyendo. También agradecemos al Spa Salón Gotitas de Debbie. Tienen alta peluquería, arreglos para novias, 15 años, cualquier evento que tengan. El aseado permanente, tratamientos faciales especializados, mechas translúcidas, limpiezas de cutis con rayos infrarrojos, cortes en generales, varón y dama, ondulaciones, manicure, pedicure, tratamiento capilar, etc. Los pueden encontrar en calle Pierola, la esquina con Santo Domingo, donde quedaba Brailart antes, tienda H8, segundo piso. El teléfono es 225585. Y bueno, y también por un concurso que vamos a tener próximamente, que va a ser una sorpresa para la gente que haya venido estos meses de febrero y marzo al programa, queremos agradecer a Jora Films, que es producción audiovisual. Todo tipo de eventos que necesiten, cada vez que quieran registrar algo, también tienen iluminación, hacen spots, hacen todo lo que ustedes necesiten en producción y hacen edición. Lo pueden encontrar en el 959-1298-84. Y bueno, finalmente a la gente que tenemos que nos gusta lo local. Cola escocesa es la bebida de Arequipa. Es realmente inimitable. Todo el mundo siempre te comenta de eso, la gente extranjera, todo. Y es algo que realmente nos da bastante, bastante orgullo. Y también tienen incluso una versión light para la gente que quiere este verano tomar algo rico con menos culpa. Entonces, bueno, ahora sí, pasamos a la canción Súbele el volumen.